Let the bass drum go. music.

Bueno, campeones, que son las 11 y nos vamos. Nada más, así con este temazo vamos a poner el punto final por hoy. Recordándoos que dentro de 15 días tenemos super aniversario, tercer aniversario Jenny Power, con stand de moda de Disparate, regalo de discos de Todo Música de Pamplona, un super láser y regalos para todo el mundo. Ya veréis, venga, que eso será dentro de 15 días aquí en Jenny Power. Como siempre, lo mejor de lo mejorcito. Venga, nada más, hasta el sábado que viene a partir de las 6:30. Agur.